Amigos oyentes, retornamos en esta parte del programa para tratar un aspecto que de alguna manera ha motivado mucha inquietud y obviamente una serie de perjuicios, especialmente a la población de la ciudad de Lima, que se ha visto perjudicado pues con una serie de sistemas de medición del consumo de agua, generando precios exorbitantes en las facturas. Imagínense, personas que pagaban 60 soles terminan finalmente, bajo el sistema que tiene Sedapal concretamente, pagando cifras pues por encima de 1,000 soles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y obviamente hay un nivel de responsabilidad y trabajos de investigación que hacer al respecto, porque esto perjudica definitivamente la economía de muchos ciudadanos de Lima. Y al respecto vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el señor Jaime Delgado, para tratar este tema y otro aspecto más que lo vamos a plantear inmediatamente. Estimado señor congresista Jaime Delgado, ¿cómo está? Le habla Máximo Charapaqui. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo. Qué gusto de saludarte, estimado Jaime. Queríamos saber, ¿saben? Ustedes obviamente han tenido seguramente información de estas denuncias en relación a los aspectos del incremento exagerado en el tarifario de los servicios de agua. ¿Hay alguna denuncia concreta en la comisión de ustedes, estimado Jaime? Sí, efectivamente hemos recibido muchísimas denuncias en ese sentido, por lo cual hemos convocado tanto a Sedapal como a SUNAT y al INDECOPI para que nos informe qué es lo que está sucediendo alrededor de este tema, ¿no? Y nos encontramos que la mayoría de reclamos que se han presentado en los últimos meses es a raíz del cambio de medidores. Efectivamente, Sedapal en el último año ha cambiado alrededor de 500.000 medidores. Y en algunos casos ha sucedido pues de que los usuarios han visto duplicada o triplicada su factura, ¿no? Y eso ha motivado un gran malestar, razón por la cual hemos convocado a la Comisión de Defensa del Consumidor, al gerente de Sedapal, al presidente de SUNAS y al representante de Indecopi, donde se han aclarado, digamos, varios conceptos. Pero al mismo tiempo, la semana pasada organizamos una audiencia pública con participación de alrededor de 100 personas que han venido de diferentes distritos afectadas por esta situación, y el compromiso de Sedapal en ese momento de resolver estos problemas. Hay distintas causas que pueden haber originado esto, ¿no? En algunos casos puede ser de que los medidores antiguos estaban funcionando mal o subregistraban. En algunos otros casos donde las personas no tenían medidor y se les cobraba una asignación fija mensual, con el medidor han visto pues que sus consumos son mucho mayor a lo que venían pagando, y en otros casos donde efectivamente los consumos registrados son astronómicos, ¿no? Y muy difíciles de creer, ¿no? Hemos tenido casos donde un mercado, por ejemplo en el Callao, que eran 40 usuarios, pagaban alrededor de 1.500 soles mensuales, y cuando les han cambiado el medidor, ahora registran 15.000, 16.000 soles al mes. Entonces son cosas que se han ido discutiendo y esclareciendo. Entonces, efectivamente tenemos muchas denuncias en ese sentido, y hemos asumido el compromiso de ayudar a las personas que están pasando por esto. Ahora, la modalidad como se plantea cuando los ciudadanos perjudicados reclaman el hecho de que las empresas que les dan este servicio primero le digan, oye, paga tu multa o fracciona para que reclames, este procedimiento de alguna manera en muchos de los servicios públicos, ¿no te parece que debe ir modificándose ahora que ustedes tienen un nivel de responsabilidad en el tema de defensa del consumidor? Porque de alguna manera es un nivel más de ejercicio de coacción y de presión que de mucho más hacer de que el reclamo realmente sea resuelto de una manera mucho más salomónica. Bueno, efectivamente, las empresas no pueden condicionar la atención del reclamo al pago previo. No le pueden decir a la gente, paga primero y reclama después. O lo que efectivamente dice Máximo, de que en algunas ocasiones la gente va a reclamar y le dicen, bueno, te doy un fraccionamiento. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de que se establezca cuál es la verdad, si ese medidor está funcionando bien o no está funcionando bien. El usuario tiene derecho, mira, lo siguiente, y eso es bueno que lo tenga en cuenta el público: cuando le cambian el medidor o le instalan un medidor nuevo y el usuario ve de que el primer mes con el nuevo medidor su tarifa se ha duplicado, o sea, se registra un consumo atípico, Entonces, durante ese mes no está en la obligación de pagar ese nuevo monto. O sea, esto debe ser más bien una alerta para ver qué está sucediendo. Yo recomiendo a las personas que verifiquen todas sus instalaciones, porque podrían tratarse de una fuga. Cuando no han tenido medidor, obviamente se les cobra una cifra mensual fija. Entonces, con el medidor se va a registrar todos los consumos. Y si hay fugas, obviamente se van a facturar. Ese es un motivo de alerta, entonces, estar al tanto de un consumo atípico, que, repito, el primer mes no se les cobra, pero eso debe servir para inmediatamente saber qué está sucediendo en el inmueble. Uh-huh. Si es que se comprueba que no hay ninguna fuga, podría tratarse de una falla del medidor. En esos casos también el usuario tiene derecho a solicitar una contrastación independiente, es decir, no a cargo de CEAPAL, sino de un conjunto de empresas que han sido acreditadas por el INDECOPI. Solicitar una contrastación a fin de descartar la existencia de cualquier falla en ese nuevo medidor. Y en paralelo presentar un reclamo, y mientras no esté resuelto el reclamo, en última instancia, por SUNAS, no está en la obligación de pagar esa facturación. Uh-huh. Bueno, estimado Jaime, hay otra denuncia concreta de muchos usuarios, especialmente de los centros comerciales, donde se están cobrando por servicios de uso de servicios higiénicos y por las áreas de parqueo, y no hay muy pocos países, o no se ve, de que, por ejemplo, las personas que accedan a estos centros comerciales tengan que estar pagando por el derecho del parqueo, cuando estos servicios deben ser parte de los servicios que, de alguna manera, y además es una necesidad que cuenten con estas áreas totalmente gratuitas para los usuarios. Y aquí en Lima, si se habrán dado cuenta ustedes, la mayoría de los centros comerciales, ¿verdad?, ya están cobrando por el derecho de parqueo. Esto realmente, de alguna manera, se supone que ustedes como comisión tendrán que plantearlo para que se vaya modificando. Bueno, efectivamente, algunos centros comerciales están haciendo eso, ¿no? La norma no ha establecido una regla con relación a este tema. A mí me parece que como política comercial es una torpeza, ¿no? Sin embargo, en centros de gran afluencia comercial, pues los centros están aprovechando esa situación para cobrar. Recuerdas que antes, por ejemplo, el ingreso al Jockey Plaza era gratuito. Uh-huh. Pero dada la afluencia de vehículos, establecieron un cobro. Y pues igual han tenido, ¿no?, la igual o mayor demanda. Entonces, no es un tema que esté regulado, no es un tema, digamos, que pueda decirse, es un derecho del usuario el contar con el servicio gratuito. Uh-huh. Me parece que como política comercial es mala, sobre todo para los supermercados, ¿no? Porque si en un supermercado, por ejemplo, pones una tarifa por estacionamiento, o en algún centro comercial, eso está desincentivando la visita de los clientes. Entonces, eso puede ser perjudicial. Bueno, te agradecemos bastante por tu participación, estimado Jaime, y obviamente que tengan éxitos en la Comisión de Defensa del Consumidor. Muy amable, gracias. Bueno, hemos estado conversando con el señor congresista Jaime Delgado sobre estos aspectos de CEDAPAL y del cobro. A nosotros nos parece incluso irracional de los áreas de parqueo. La pregunta es la misma. Ningún Ripley, ni un Falabella en Chile, por ejemplo, cobra a sus usuarios, ¿no?, por el derecho de estacionarse. Y aquí WOM, Metro y la mayoría de las empresas ya han comenzado a ver estos espacios como un espacio altamente lucrativo, y esto debe ir mejorándose, y peor aún cuando se pretende cobrar por derecho de los servicios de higiénicos. Imagínense. O sea, esto tiene también que tener la inmediata intervención de los municipios, especialmente en las que están localizadas estos centros comerciales. Amigos oyentes, hacemos una pausa y retornamos con la participación de cada uno de ustedes al 225-3344 y el 224-2363.